Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. RadioTecate.com, Solange Jiménez, con Nadie Como Tú. Oh, oh, de vivir, nadie es como tú, que siempre estás junto a mí. Nos comunicamos por medio del pensamiento y de los recuerdos. Cuánta falta me haces, no puedo dejar de pensar tanto en ti, en tus besos y aquellas promesas que juntos planeamos hacerlas cumplir. Nadie como tú, nadie tiene tu forma de ser, de amarme, que tan solo puedes estar seguro que lucharé por nosotros dos. Cuando tú quieras

Comando R de Tecate, con Los Consejos de mi Padre, en RadioTecate.com. Con BB King en RadioTecate.com. Thank you.

eso digo, que te venga conmigo. No tengo muchas cosas, pero puedo ser tu amigo. Que no te importe lo que digan ni piense. Lo más bonito, que seamos diferentes y tú solo. Miedo y fatiga, por dañina de escalera, sin carnet de identidad, por los que compran revistas, por puteros de esclavistas, por un campo con bigote, porque no sirve para nada, porque no sirve para nada. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. La mesera Luis y Julián. Cantamos la cucaracha. y creo que hasta la rielera. Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué horas nos vamos. Me dijo, no chiquitito, en eso sí no quedamos, pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos. Lucha Villa a medias de la noche. Soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo, pero ay, qué sueño. Te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño. Una trampa, se muere. Caifanes, la negra Tomasa. Cuando se va de casa, triste me pongo. We'll be right back. Acerina y su danzonera. Ana Gabriel, mi gusto es. Solamente Dios del cielo me lo quita. Moncayo, huapango. We'll be right back. Los Ángeles Azules, El Listón de tu Pelo. Estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sensualidad que siempre callé. Ojitos de golondrina, Joan Sebastián. Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana. Nunca dudes, nunca sufras, que mi corazón te ama. De golondrina, risueños y bailadores. Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte cada semana, porque no puedo cada mañana. Si vengo a ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando. Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando. Ojitos de golondrina, risueños y bailadores. Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte cada semana, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada 8 días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías. Ojitos de golondrina, ya me voy. Despegadito, a donde me lleva el aire. Y a veces no va la vida como uno piensa. Y a veces las cosas grandes se convierten en pequeñas. Y a veces me gustaría parar el tiempo, disfrutando esos momentos que tú me supiste dar. Y a veces no era todo como esperaba. Las palabras las lleva el viento y con solo una mirada. Entiende lo que te digo porque lo siento, igual que tú estás sintiendo que este amor es de verdad. Iré donde me lleve el aire, iré donde yo sea feliz. Oh, iré donde eso me invite a vivir, por esa calle de naranjo que me huele a ti. Iré donde me lleve el aire, iré donde yo sea feliz. Oh, iré donde eso me invite a vivir, por esa calle de naranjo que me huele a ti. Corazón quedan recuerdos de ti, con lo importante que tú has sido. Matado el arte para expresarlo, para poder sobrevivir. Porque esta tierra tiene todo lo que deseaba. Rincones tan secretos, perdidos de madrugada. Te quedan tu casita y tiene ahí cerquita que hay el agüita de la mar. Me lleve el aire, iré donde yo sea feliz. Oh, iré donde eso me invite a vivir, por esa calle de naranjo que me huele a ti. Iré donde me lleve el aire, iré donde yo sea feliz. Oh, iré donde eso me invite a vivir, por esa calle de naranjo que me huele a ti. Que me lleve, que me lleve, yo me iré. Que me lleve, que me lleve, yo me iré. Que me lleve, que me lleve, yo me iré. Que me lleve donde me lleve. Iré navegando sin rumbo y sin timón, donde me lleve la marea. Será feliz mi corazón, mi corazón son. Iré, pero ahora sé que volveré, porque te llevo tan adentro de los poros de mi piel. Iré donde me lleve, iré donde yo sea feliz. Oh, iré donde soy, me invite a vivir, por esa calle de naranjo que me huele a ti. Ay. Canto a mi costa, grupo Eclipse. Y eso va para toda la costa chica de Guerrero y de Oaxaca y dos en la paisana. Las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. En radiotecate.com, la frontera de la comunicación. Así no te amará jamás, Amanda Miguel. Capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Thank you.

contra tu voluntad, ay, llorona. Por suerte de Dios no viva. Ay. De mí, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, de mí. Porro, chulas fronteras. ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Chulas fronteras del norte! ¡Cómo las extraño! No las diviso desde hace un año. ¡Ajúa! Andándome yo paseando por las fronteras del norte. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! De Tijuana, Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, del Laredo a Matamoros. Sin olvidar a Reynosa. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. le pedí me resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudara en la pasada. Me vio fuerte de brazo, amplio de espaldas, ancho de pecho, pues no me cargó de bultos. ¡Ah, qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera. Al llegar a la aduana me dice el de la cachucha, ¿qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida, llevo comida. ¡Mentira! ¿Llevas géneros? ¡Oh, qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar aceite, raza, sude y sude de pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, tomo whisky o la tequila hasta el medio del highway. Hey, tú mexicano, tú eres mojado. Wait a moment, güero, wait a moment. I am working here, I am working in the Piscas, in the Betabel, and in the Los Arroces. I got a papers, I got a papers. This is my picture. Un poco bigotón, pero it's my picture. Bueno, sí, pero tú estás tomando. Because I have money. And with the money, dancing the dog. Con dinero baila el perro, criatura. Échate un trago, no te vayas de oquis. Oh, no. I have whiskey and tequila. Oh, my, my, tequila. No digas tequila porque ándale, échate un trago. Oh, este tequila mucho caliente, mucho picoso. Don't be so flamer, no seas so flamero. Échate otro. Oh no, otra vez, otra vez, well, I wait for you, or you wait for me. Mejor you wait. Yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las Piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Vénganse pa' la frontera, donde sí van a gozar. Tu dama de hierro, Marisela. Una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti, más de repente sigo siendo tu niña. Ray Conniff, El Mar. Matamoros, querido Rigo Tobar. Thank you.

El Blues de la Llanta. Oye, tú sabes que

Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California.